días que es para olvidarte de mí. Pero yo sé que en tu corazón llevarás recuerdos de mí y nunca podrás olvidar que fui el primero en llegar a ti y tú con él no serás feliz. Te aseguro no serás feliz. Que tiene el que no tenga yo y no me digas que más amor, porque fui el primero que te amó. Que tiene el que no tenga yo y no me digas que más amor. Amor.